Sección 51 de La Guerra y la Paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3, parte 13. Rostov pasó aquella noche con su pelotón en las avanzadas del destacamento de Begrar. Los húsares estaban de centinela de dos en dos, y él mismo recorría las líneas a caballo para vencer el irresistible sueño que se apoderaba de él. Detrás, en una vasta extensión, brillaban indistintamente, a través de la niebla, los fuegos de vivac, mientras que delante de él se extendía una obscuridad profunda. A pesar de todos sus esfuerzos, no veía nada. Creía a veces vislumbrar una luz indecisa, pero de pronto se borraba, y se creía juguete de su ilusión. Los ojos se cerraban, y su imaginación le representaba tan pronto al emperador, tan pronto a Denisov, tan pronto a su familia. Al abrirlos, solo veía las orejas de su caballo y la masa oscura que formaban los húsares de facción. Un grito lejano le hizo estremecer. Eran los alertas de las primeras líneas. Se aseguró en la silla del caballo para ir a inspeccionar una vez más a sus húsares. La noche le pareció menos oscura, y ya se distinguía algunas sombras en una suave pendiente que se extendía de allí a pocos pasos. Hasta creyó notar cierto movimiento. «¿Aquella mancha blanca será nieve?», repitió medio vencido por el sueño. Y volvió a caer en sus meditaciones. «¡Natalia!», murmuró. «¿No creerá ella que he visto al emperador?». «A la derecha de vuestra nobleza, ¿hay un sembrado?», le dijo el húsar por delante de quien pasaba. Levantó la cabeza y se detuvo. El sueño podía más que él. Y su cabeza se inclinó de nuevo sobre el pecho. «¡Quién va allá!», gritó pocos segundos después, creyéndose ya en medio del enemigo. Algunas voces claras y distintas le había hecho detener, y las orejas de los caballos, del suyo y el del húsar que le acompañaba, se enderezaron. En el sitio de donde aquellos gritos partían, brilló y se extinguió una hoguera, y luego se fue repitiendo aquella aparición, y desapareció en toda la línea del horizonte. «¿Qué es eso?», preguntó a su acompañante. «¿Parece que se opera algún movimiento en el campo enemigo?». «¿Quién es capaz de saberlo?». «Pero, según la dirección, no cabe duda». «Puede que sí y puede que no. La noche oculta tantas cosas». «Estate quieto», añadió dirigiéndose a su caballo. El de Rostov también se impacientaba hiriendo con los cascos la tierra helada. Los gritos aumentaban su furia y su violencia, y los fuegos cundían por toda la línea. El sueño de Rostov desapareció por completo. A lo lejos se oían gritos distintos que decían: «¡Viva el emperador! ¡Viva el emperador!». «No estarán lejos. Deben encontrarse al otro lado de ese arroyo». El húsar suspiró sin responder y hasta se permitió lanzar un gruñido de mal humor. El galope de un caballo se aproximaba. Y vieron de repente surgir de entre la bruma una figura que parecía gigantesca. Era un oficial que les anunciaba la llegada de los generales. Rostov les salió al encuentro. El príncipe Bagration y el príncipe Dolgorukov, acompañados de su estado mayor, habían acudido a ver aquella fantasmagoría de fuegos y a escuchar los clamores del enemigo. Rostov se aproximó a Bagration, y después de haberle dado el parte, se reunió a su séquito, prestando oído a la conversación de los dos jefes. «Creedme», decía Dolgorukov, «ese no es más que un ardid de guerra. Se ha retirado y ha dado orden a la retaguardia de encender fuego y hacer ruido a fin de engañarnos». «Me cuesta trabajo creerlo», repuso Bagration. «Ocupa esas alturas desde ayer. Y si se hubiera retirado, las hubiera dejado ya». «Señor oficial», añadió dirigiéndose a Rostov, «¿están ahí las descubiertas?». Bagration hacía vanos esfuerzos para describir la figura de Rostov. «Avanzad cuanto sea posible a fin de enteraros de lo que ocurre». Rostov lanzó su caballo al galope. Llamó a un sargento y a dos húsares. Les dio orden de acompañarle y bajó al trote de la montaña en dirección a los gritos. Sentía una extraña mezcla de inquietud y de satisfacción al perderse con sus tres húsares en aquellas tinieblas llenas de misterios y tal vez de peligros. Bagration le recomendó desde la altura en que se había quedado que no pasara el arroyuelo. Pero Rostov fingió no haber oído y, llegando al pie de la montaña, siguió avanzando todavía. Allí no se veían ni amigos ni enemigos, pero en cambio las voces llegaban a él cada vez más distintas. A algunos pasos creyó ver un gran río, pero al aproximarse vio que era un camino y se detuvo vacilando sobre la dirección que debía tomar. ¿Le seguiría y costearía a campo traviesa la montaña? Seguir el camino era lo más prudente, porque al menos se veía lo que había por delante. «Seguidme», dijo. Y siguió al galope hasta la vertiente opuesta, que todo el día se había visto ocupada por un piquete francés. «¡Mire vuestra nobleza!», dijo uno de los húsares. Rostov tuvo apenas tiempo de distinguir entre las brumas un punto negro, cuando se vio brillar un relámpago y sonó una detonación. Una bala silbó en los oídos de los jinetes. Un segundo relámpago brilló, pero aquella vez no salió el tiro. En cambio, de cuatro puntos distintos se oyeron otras tantas detonaciones, y el choque de algunas de las balas conmovió las piedras del camino. Rostov detuvo un momento su caballo y volvió grupas sonriendo alegremente. Los disparos habían cesado. Cuando llegó al lado de Bagration, se llevó la mano a la visera. Dolgorukov seguía defendiendo su opinión. «Los franceses se retiran y solo han encendido los fuegos para engañarnos. Han podido retirarse y dejar algunos piquetes». «Siempre resultará de eso que no han partido todos», dijo Bagration. «Hasta mañana no lo sabremos». «El piquete está en la montaña, mi general, y siempre en el mismo sitio», dijo Rostov, sin poder reprimir una sonrisa de satisfacción, causada por su expedición y el silbido de las balas. «Bien», dijo Bagration. «Os doy las gracias, señor oficial». «¿Mi general?», dijo Rostov. «Permitid...» «¿Qué?». «Nuestro escuadrón queda en la reserva. Tened la bondad de agregarme al primer escuadrón». «¿Cómo os llamáis?». «El conde de Rostov». «Está bien. Te quedarás como ordenanza mío». «¿Sois hijo de Elías Andreyevich?», preguntó Dolgorukov. Rostov, sin responderle, preguntó al príncipe Bagration. «¿Es decir que puedo esperar?». «Daré la orden». «Mañana, quién sabe si me enviará con algún mensaje al emperador. Dios sea loado», se dijo. Los gritos y los fuegos del ejército habían sido producidos por la lectura de la proclama dada por Napoleón. Él mismo daba vueltas a caballo por entre los vivacs. Los soldados, al verle, encendían antorchas de paja y le seguían gritando: «¡Viva el emperador! ¡Viva el emperador!». La orden del día que contenía la proclama del emperador decía así: «Soldados, el ejército ruso se presenta ante vosotros para vengar al ejército austriaco de Ulm. Son los mismos batallones que habéis vencido en Hollabrunn y que habéis perseguido hasta aquí. Las posiciones que ocupamos son formidables, y mientras marcha para dar la vuelta a nuestra derecha, nos presentará el flanco. Soldados, no necesito dirigirme a vosotros. Permaneceré lejos del fuego si vuestra acostumbrada bravura lleva el desorden y la confusión a las filas enemigas. Pero si la victoria está un momento incierta, el primer puesto, el puesto de mayor peligro, lo ocupará vuestro emperador. La jornada de hoy afecta tal vez como ninguna al honor de la Francia, y ese honor está en vuestras manos. Esta victoria dará cima a la campaña, y con ella volveremos a nuestros cuarteles de invierno, donde nos uniremos a los nuevos ejércitos que levante la Francia. Después vendrá la paz, una paz digna de mi pueblo, de vosotros y de mí. Firmado, Napoleón. Fin de la sección 51.